Viernes 12 de mayo. Esto os mando, que os améis unos a otros. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. Jesús, en su última cena, tras la institución de la Eucaristía, da a los discípulos, según Juan, una serie de recomendaciones como despedida, ya que su fin está próximo. Por eso, les da el siguiente mandato: Amaos unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor tan grande como el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Las palabras de Jesús son diáfanas. Nos invita a que entre nosotros reine el mismo amor que Él nos ha manifestado. Decimos que amamos a Dios o a Jesús y consideramos que con eso hemos cumplido. Sin embargo, Cristo nos dice que aunque amar a Dios es lo más importante, tanto o más es que nos amemos entre nosotros, pues si lo hacemos así, el amor a Dios viene implícito con el amor a los hermanos. El dar la vida por los amigos es un signo de amor, pero no la única forma de amar a los hermanos. No se demuestra así la verdadera amistad. Jesús no dio la vida muriendo, sino poniéndola al servicio de todos. Él no solo nos considera discípulos, sino que nos quiere como amigos, siendo esos amigos indispensables a los que quiere con locura. Por eso nos transmite lo que Él ha vivido con el Padre y pretende que lo asumamos y forme parte de nuestro ADN. Jesús nos ha llamado a cada uno por nuestro nombre. Él nos ha elegido y nos ha invitado a entrar a formar parte del reino de Dios y a poner en práctica el amor a los demás. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.